para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Trollhunters tendrá su propio videojuego. El juego basado en la serie creada por Guillermo del Toro, Trollhunters Defenders of Arcadia, fue desarrollado por WayForward y ha sido anunciado para su lanzamiento este 25 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Contará una historia que servirá como llave narrativa a las siguientes partes de la trilogía. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.